Según informó La Voz del Pueblo Rotativo Digital Surcoreano, con motivo del 30º aniversario del levantamiento popular de junio, el día 10 en Seúl se efectuó el mitin de recordación a los caídos en lucha por lograr la reunificación de la patria y la democratización de la sociedad surcoreana. Participaron los familiares de las víctimas, las personalidades fuera del poder y distintos sectores y capas. Los oradores señalaron que la mayor depravación de la sociedad surcoreana son la ley de seguridad y la represión a elementos partidarios al norte, y afirmaron que desplegarán la campana de todo el pueblo de esclarecer la verdad de la represión a las víctimas, castigar a su responsable y liquidar las depravaciones de los conservadores.